Estás escuchando FM Radio La Charlatana 98.50. Puro movimiento es original. Quédate en la 98.50, que ya llega. Un tiempo para vos. Un tiempo para vos. Donde se respeta la violencia de género, de interés general y pequeñas recetas culinarias. No tengas miedo, y menos a un cobarde, a un gil que solamente agrega una mujer. No tengas miedo, que nadie es más. Un tiempo para vos. Un programa hecho para vos. Porque no estés con él. Muy buenas tardes, queridos oyentes de La Charlatana. Inicia el programa Un Tiempo Para Vos. Pero antes de iniciar el programa, te voy a saludar a vos, Picho, en tu día. Feliz cumpleaños, Picho. Hoy tenemos de todo tenemos en el programa. Sí, como decía Patito, buenas tardes para todos. Y acá estamos, queridos charlatanes, con un poco de agua. Tenemos una visita muy especial en este programa, Un Tiempo Para Vos. Se ha hecho presente acá, gracias, muchas gracias por estar en este programa, uno de nuestros queridos varones antipatriarcales. José, saluda a tu audiencia, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a Pichona, a Pato, a Ali, y bueno, y a la audiencia también, al Flaco, y a quienes nos escuchen. Estás un poquito de ya vamos ahí. Pero antes, bueno, podemos tirar la consigna para que la gente del otro lado la vaya pensando. ¿Qué molesta más? ¿Una mujer pensante o una mujer bella pero plástica? La Barbie, dijo Pablo. Así que llámanos, dejanos tu manera de ver. Y a ver, chicas, contesten ustedes, Juli. Todas las chicas que están, y la gente que está fuera también se puede acercar a la radio. Si querés compartir tu vida, puedes hacerlo a través del 15-508-3535. O si querés hablar al aire, que no estamos al aire, pero... ¿Estamos al aire? Bueno, eso pasa. Bueno, si querés salir al aire, podés hacerlo a través del 461-2733. Vía Facebook, FM Radio La Charlatana, en Un Tiempo Para Vos. Y ahora, un beso enorme a la gente de la vuelta, de nuestro club de Penta La Vuelta, que está laburando a fuego con la Penta en Pecho. Un beso para ellos y, bueno, a seguirme ahora. ¿Vamos a ir con un temita musical, Ali? Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. No tengo un celular con diamantes de mucho quilate para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y Aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Más que un Rolex,

lo cual no me parece que sea un término menor, porque implica la concepción de varón, no desde lo biologicista, digamos, sino que nos podemos agrupar en el colectivo todos los sujetos, digamos, autodefinidos como varones, lo cual abre el abanico, ¿no?, a pensar diferentes formas de ser varón. Y antipatriarcales, bueno, surge a partir de reconocer una organización patriarcal de la sociedad y posicionarnos justamente. Está bueno aclarar que decir somos el colectivo varones antipatriarcales no quiere decir que uno es antipatriarcal y que se erige como el modelo del varón nuevo, por así decirlo, o el varón a seguir, digamos, sino que nos problematizamos nuestro lugar de privilegio que como varones nos otorga el patriarcado, digamos, ese haz de espadas con el que nacemos, y a partir de hacernos cargo de ese lugar de privilegio que tenemos, ver qué coincide en nuestras vidas personalmente y en nuestras relaciones con el resto de los varones, con las mujeres y con todas las identidades de género. En ese sentido, se puede decir que ser varones antipatriarcales implica eso, ¿no? Un varón parado siempre desde un lugar de privilegio, eso no hay que dejarlo de lado, digamos, pero bueno, haciéndose cargo y tratando de, por así decirlo, destruir, ¿no?, ese lugar que es lo que implica lo que llamamos la deconstrucción, digamos, del varón. ¿Cuál crees que es el papel del hombre en la lucha feminista? De eso hay para hablar, digamos, todo un debate. En un principio, por ahí, para las mujeres, para el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en general, no fue fácil y no sigue sin serlo, el ver a los varones implicados en la lucha feminista. Yo creo que nosotros tenemos un lugar ahí, digamos, para aportar, que es en la interpelación a otros varones, en el sentido de que, de este discurso, ¿no?, de que uno por ser varón no tiene por qué ser un opresor, digamos, o reivindicar o reproducir la masculinidad hegemónica, sino que hay otras formas posibles de ser varón. No tenemos las recetas, no tenemos la posta, digamos, de ninguna, pero sí vamos en el camino de preguntarnos y tratar de escuchar todos estos ruidos que nos hace cuando nos problematizamos la violencia que conlleva, yo creo, el modelo varón que nos propone la hegemonía, ¿no? ¿Qué opinas acerca de la legalización del aborto? Bueno, en nuestro país la legalidad del aborto es una deuda, digamos, sobre todo de los gobiernos democráticos. Y la ilegalidad del aborto es obviamente una violencia sistemática, digamos, que se ejerce contra las mujeres, y siendo primero que nada, bueno, obviamente más allá de las muertes que causa por año, un impedimento y un cercenamiento del derecho a decidir sobre los propios cuerpos de las mujeres. Esta es una pregunta que sale de mí. ¿Vos estás en contra o a favor de la legalización del aborto? No, yo estoy completamente a favor por esto mismo que te digo. Sí, sí. ¿Qué opinas de aquellos? ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué opinas de aquello? Prejuzgan a la mujer, obviamente, desde cualquier punto de vista, sin conocerla. Aquella mujer que ha tenido con él un pasado feo, frívolo, y después la conoces y decís, cambió. Desde el patriarcado, ustedes a la mujer la ven como objeto sexual o en el otro sentido, ¿no? Me refiero a la mujer. Bien, a ver, yo personalmente creo que está mal prejuzgar a cualquier persona, ¿no? Sea de la identidad, digamos, de género que sea. Lo que sí creo seguramente es que hay un prejuicio mayor sobre la mujer que recae a partir de la organización patriarcal de la sociedad, ¿no? Y esto que vos decís, un pasado feo, fíjate cómo lo nombrás, a partir de capaz una persona, digamos, que una mujer que decide vivir libremente su sexualidad, por ejemplo. Sí, exactamente, a eso me refiero, porque todas tenemos derecho a elegir. Desde acá no hay un... O sea, yo soy anti enfrascar a una persona, naciste masculino o naciste femenino, pero está tu ideología, tu manera o cómo quieres ser. Acá no va la manera de concepción, sino la manera de querer ser, querer el cambio. A eso me refiero. Y a veces se prejuzga sin conocer los motivos o el por qué esa elección. Que mayormente siempre pasa, eso. Sí, pero son más prejuzgadas. Un hombre, yo siempre digo, el hombre es mujeriego. No, ojo que no es ataque. Pero el hombre por el simple hecho de machista, que lo veo bárbaro que ustedes están en contra de toda esa soberbia, vulgarmente, como habla el hombre, para ser más hombre, una mancha más al tigre, no le pasa nada. Pero vos fijate cómo se prejuzga a la mujer de la parte societaria, siendo de que una mujer que ha tenido más de un hombre es considerada cualquier cosa. A eso sí, sí, seguramente ese prejuicio tiende a apuntalar el rol que se le da a la mujer, ¿no? Desde el patriarcado, digamos, de la hegemonía, como madre, como su lugar en la casa, como poco lugar para el disfrute se le da también, ¿no? Y yo creo también para el goce de su sexualidad, seguramente. ¿Qué significa ser varones antipatriarcales en esta sociedad patriarcal? Bueno, eso por ahí se puede encarar de muchos lados, ¿no? Primero, vuelvo a lo que decía hoy, esto, ¿no? De que uno no es antipatriarcal, digamos, por militar en un colectivo de varones antipatriarcales, sino que es un horizonte que uno tiene, ¿no? Espero en algún momento de mi vida poder llegar a decir, sí, digamos, tender a ser más igualitario, ¿no? Después, personalmente, no es siempre algo fácil, algo cómodo, porque uno no está acostumbrado en su espacio con amigos o laborales o donde sea a que las lógicas sean estas, ¿no? De bueno, cuídate con ese chiste, digamos más igualitarios, ¿no? Por ahí en ambientes de militancia, con compañeras mujeres feministas, eso está más claro. Pero en otros lugares se juegan más contradicciones, ¿no? A veces uno queda, por así decirlo, en falta o en orsay, queriendo ver cómo responde ante escenarios, ante reuniones donde lo que prima es la visión machista, digamos. Entonces, personalmente a veces sí se juega, ¿qué hago yo? Digamos, hablo, retruco ese chiste y me expongo. A veces conlleva miedo también. Y bueno, y esta comodidad de la que hablamos, que es siempre hacerle el juego, ¿no? Al machismo, digamos, seguirle el juego. Sí, porque convengamos de que hoy por hoy, en el poder mayor de la República Argentina, hay una mujer, no se deja de traducir que está manejando una sociedad patriarcal, que ella se está manejando como un hombre. Claro. Que nada, o sea, ella sigue sometida, en vez de hacer una estructura y cambiar toda la ideología, no, sigue manejando literalmente. Y bueno, ver que hay otras personas que piensan igualitario y que bueno, no porque hayan nacido varones por el conducto que tiene el hombre, bueno, bien, las feministas nos sentimos muy orgullosas de que en cada reclamo, ya sea por un femicidio, por el derecho al aborto, por cualquier ley que se contraría contra la mujer, o contra cualquier cosa, ya sea campo, ambiental o lo que sea, están. Y eso vale muchísimo y sirve un montón, porque también nos sentimos cuidadas, ¿no? Al contar con personas, con hombres que sabemos que no nos juzgan, nos están diciendo que estás loca, de dónde salieron, o a qué protestan, o por qué reclaman. Bueno, primero le agradezco por ahí la valoración, también por ahí la experiencia y el contacto con las organizaciones mujeres y la militancia de las mujeres me ha mostrado que las mujeres no necesitan en realidad a nadie que las cuide, ¿no? No, son las que llevan todo, ¿no? Las que van al frente. Seguro, muchas distancias seguro. Y más la mujer feminista, ¿o no? Va al frente, pero... Seguro. Y después está bueno también, nosotros siempre nunca dejamos de lado el hecho de que no se pierda, digamos, la desconfianza que en algún principio se nos tuvo, porque más allá de nosotros ponernos la remera que nos ponemos y reivindicar la lucha, digamos, y ser consecuentes, obviamente, yo lo creo, seguimos siendo varones con los privilegios que la sociedad nos da, ¿no? Por serlo, digamos. Sí, vos decís que esto genera a veces un poco de desconfianza en las filas feministas. Seguro, seguro. Yo por ahí creo que en los círculos más cercanos a nosotros, de colectivas que articulamos y que se ha generado un lazo, digamos, de compañerismo, eso está un poco saldado, pero seguramente hay otro espacio en los que esa desconfianza es vigente y nosotros la vemos como completamente legítima, digamos. Bien, bien. ¿Y ustedes qué postura tomarían hoy por hoy si eso es fuera de contexto, ¿no? Nos dijese, la ley sanciona que el aborto no va a ser legal nunca más, o sea, no va a ser legal nunca, que se van a tener que salir a pelear de otra manera. Incluso que por ahí las feministas sean llevadas delante de un paredón, entrelladas, como está pasando en México, Venezuela, o Europa misma. Los varones, ¿contaríamos con los varones para que nos cuidaran las espaldas? Sí, seguro, para estar hombro con hombro, yo creo. Sí, se me plantea difícil de pensar la situación, pero seguro. ¿Vos crees que esto podría llegar a pasar alguna vez acá en Argentina? No lo sé, la verdad. Espero que no, esperemos que no. ¿Pero cómo la ves? Porque seguimos... La situación del aborto legal hoy en día en Argentina está muy difícil, con una, digamos, una dirigencia política que yo diría el problema no es la falta de voluntad, yo creo, de trabajar la legalización del aborto, sino ya es más una voluntad de no hacerlo, digamos, inclusive con los niños que ha tenido, bueno, Cristina y el gobierno a partir de la elección del Papa argentino, digamos. Eso yo creo que es una cuestión que embarra un poco más la cancha todavía. Sí, porque yo pienso que esconden varias cosas detrás de un papado argentino con, según él, el quórum abierto a que, bueno, che, vamos a prestarle la oreja que se presenten y digan, bueno, che, nosotros legalizaremos el aborto. La iglesia no se va a meter, sabemos que es mentira. Yo te enseño a hablar. Cada cual tiene su manera de pensar, ¿no? Pero sí, claro. Ya lo desarrollamos igual en los programas anteriores, pero bueno, creo que coinciden ustedes con los pensamientos que tienen, pero yo me retracto y para mí yo estoy en contra del aborto, uno porque atienta contra una vida, ¿no? Que por más que no se haya formado, como decía el Pecho, el huevo, la gallina, ¿te acordás de Pecho? Hablamos. Es un tema muy delicado para hablar del aborto, que... Sí, no, por ahí el eje que se trata, ese es un eje, digamos, que la gente que nosotros llamamos antiderecho trata siempre de resaltar, ¿no? Si la vida está, si la vida no está, es una cuestión ya medio filosófica que pone en un brete, digamos, que no tiene mucha salida. Por eso nosotros creemos que la cuestión tiene que ser encarada desde una óptica de salud pública, digamos. Y la realidad es que aborto legal, los abortos se practican, la mujer que toma esa determinación lo va a hacer, y bueno, entonces acá el dilema es cuál es el lugar del Estado, digamos, seguir siendo, digamos, cómplice al dejar que las mujeres mueran en la clandestinidad y a criminalizarlas además, o lo vamos a encarar como una cuestión de salud pública, garantizando a las mujeres la posibilidad de salvar su vida, y además de no ser criminalizada, ¿no? Es bastante importante, me parece. Yo me meto un cachilito, buenas tardes, estaba en la batería al lado, sumando los mates, pero bueno, la verdad que me llamó el tema y quiero opinar también. Es un tema interesante. Disculpame que te saqué el micrófono, no fui tan macho, así, no te lo saqué así. No, a mí me lo saqué. Pero bueno, la onda es que me parece que está bueno que estén hablando del tema de varones antipatriarcales, y creo que ahí también hay que poner la cuestión de qué derecho tiene la mujer a decidir, porque no es una problemática planteada, por supuesto, que tiene que ser libre y gratuita en el hospital, o con todas las condiciones que corresponden, ¿no? a una terapéutica, a un tratamiento, como cualquier tratamiento. Muchos en los hospitales se hacen por el carajo, pero bueno. Pero espero que algún día que se dé, se haga realmente con el amor y lo que tiene que ser. Y que las mujeres de por sí no son un órgano como lavar ropa, que vos le pones ropa y te sacan la ropa lavada. Entonces vos podés tener hijos con la mujer o no, o esa mujer vas a hacer eso. Sino que la mujer, de repente, ¿no? Porque lo estudiamos también en enfermería, ¿no? La planificación familiar, no están dadas las condiciones para tener ese hijo o hija, no están dadas las condiciones y un montón de cosas. Entonces, de repente, yo estoy a favor del aborto legal, libre y gratuito en el hospital, y creo que la mujer es la que decide, no es el varón, no es el hombre quien decide que la mujer no aborte o no aborte. Creo que las condiciones, por lo que decía José, de insalubridad que se dan y la plata que cobran, ¿no? Porque si vos querés un aborto bueno, terapéuticamente, sí, porque hay clínicas truchas en La Plata también donde se hacen abortos, donde trabajan médicos de forma clandestina, como no está legalizado, y lo hacen. Y seguramente esos médicos hasta están en contra de la autoridad, porque van a dejar de conseguir ese dinero. El otro día estuvimos con Pichón hablando más o menos cuántos abortos se practicaban en el país, ¿no? Y cuántos de ellos eran de una cifra grande. Sí, y la cantidad de chicas jovencitas que morían por practicar abortos clandestinos. Es un tema, viste, como te dije hoy, complicado a la vez y a la vez no, porque es como decís, hace esto, pero a la vez, ¿cómo te puedo explicar? A la vez, para mí, yo lo veo mal el aborto legal, pero a la vez lo veo bien, porque ¿qué pasa? Porque si no hay aborto legal, muchas chicas jovencitas mueren en lugares clandestinos, haciéndose abortos ilegales. Y a la vez no, porque yo estoy a favor de la vida, ¿sí? Es como decías vos, que es un poco más filosófico, pero bueno, yo pienso eso y... Mira, siempre dije, se respeta el derecho de decisión. Si es algo que tiene este programa, es el respeto el uno por el otro. El respeto, el derecho a opinar como les guste, como mejor le plazca. Y bueno, si estás a favor... ¿Escuchaste algo de la ley de medio? Disculpa que no fui un poquito. La ley de medio ayer. Mirá, ahí todavía estoy parando la oreja. Pero ¿sabés qué, José? ¿Vos no sabés algo? Que esta persona que está acá hoy hablando estuvo en un debate político la semana pasada. Estuvo un tiempo para vos escuchando. Y vos podés creer que ninguno de los granujas atorrantes sinvergüenza con propuestas indecentes trató en ningún momento legalización de aborto, ni mucho menos se fueron a lo que es el derecho a las mujeres. No, se olvidaron del femicidio, homicidio y todo lo demás que pasó acá en Berisso. Pasó a un cuarto intermedio, medio ambiente, inundación, viceversa. Pero de lo que realmente se tienen que hacer cargo los granujas, ninguno abrió la boca. O sea, ninguno nació de una mujer. Todos nacieron de un huevo que fue enfrascado, conservado, y ahí reventaron por un pollito. ¿Del Espíritu Santo? No, ni siquiera del Espíritu Santo. Nacieron de un pollo porque le faltó, y perdón a los caballeros que están en humilde estudio, le faltó huevos. Lamentablemente, en Berisso no tenemos huevos. Sí. Bueno, vamos terminando ya con esta pequeña entrevista. Gracias por acompañarnos acá en el programa. Igual le vas a estar en el programa todo que tenemos. Mirá, mil de cosas para hablar tenemos este programa. Así que bueno, ahora vamos con un temita, José. Bueno, les quería por ahí agradecer la invitación. Y bueno, y ya que estamos, invitar al sábado 2 de noviembre, tenemos un taller en el Olga Vázquez, que es el 60 día y 11 en La Plata. Un taller... ¿Qué día? El sábado. Pasado mañana, digamos, a partir de las 3 de la tarde, un taller sobre varones y homofobia, digamos, donde vamos a estar, se llama justamente, yo también tengo un amigo hétero. Homofobia. Homofobia. No, y bueno, está bueno verlo por ahí, uno está acostumbrado a cuando dice, cuando, bueno, plantea el término homofobia, lo tira sobre la mesa, a que enseguida los varones o quien sea se ataje diciendo que yo con el fútbol todo bien, está bueno entender que por ahí no es solamente, aunque sí, la cual, digamos, la actitud de uno ante las personas, digamos, que tienen, que practican relaciones con personas del mismo sexo, sino que también para los varones implica el pensarse las relaciones con otros varones, por más que sean heterosexuales, inclusive la relación misma de uno con el deseo, de hasta dónde se permite, digamos, ser fiel a su deseo genuino, o hasta dónde estamos también atravesados por lo que nos dicta el patriarcado, ¿no? Y la heteronormatividad, digamos, obligatoria. Sí, por eso es malo. Obligatoria. Obligatoria, sí. Obligatoria, buenísimo. Así que bueno. Y bueno, esto todo de cara a el 23, 24 y 25 de noviembre se está llevando adelante en Mendoza el segundo encuentro nacional de colectivo de varones. ¡Buenísimo! Nosotros también nos vamos a un encuentro, mujeres, a San Juan, 22, 23 y 24. Así que vamos a estar haciendo encuentros por todos lados. Seguro, por Cuyo. Realizando las elecciones. Así que bueno, a la vuelta, José, esperamos para que nos cuentes cómo te fue Mendoza. Buenísimo. Y bueno, nosotros acá charlaremos un poco más pensando. Nos van a estar esperando con nuestra pero también nosotros vamos con nuestra comunidad. Muy puesta. Y vamos dispuestas al detalle. Quédate del otro lado. Que ya vamos. ¿Alguna novedad con la consigna? ¿Tres? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Para Marta, la mujer del Tero, que se fue, y con razón, che. Mi mujer ya no cocina, no lava, no pasa el trapo, no hace embates de mañana, de todo me encargo yo. No saca a pasear el perro, tampoco tiende la cama, dice que eso es necesario para su liberación. Yo estoy de acuerdo con eso, que seamos todos iguales, pero ella se aprovecha, no para de maltratarme, no atiende si suena el timbre. La plancha quedó archivada, el baño nunca lo limpia y ya no riega sus plantas. Son los que se dicen amor de verano. Yo me enamoré como un nabo, tercera de marzo en las toninas. No me quedaba otra opción, era ella o yo. Y podés creer que me dejó. ¿Qué le voy a hacer? Solo hacemos el amor cuando ella tiene ganas. Me siento como un objeto, ya parezco su mucama. No me ayuda aunque le ruegue, no hace nada pero nada. Ni siquiera se depila para sentirse liberada. El día de la mujer, ni loco le hago un regalo. Una vez le compré flores y ella me dio con un palo. Ya no entiendo lo que quiere, estoy teniendo mucho miedo. Que si le pido el divorcio me llena el cuerpo de agujeros. Se me acercó Marta y me dijo: Tero, mujer que lucha, no vuelve a la cucha. Cochecito a reggaetón, uy, uy, uy, uy, le anda faltando un milongón, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. A tu cochecito a reggaetón, uy, uy, uy, uy, yo le pondría una molotov, baby, te quiero, vos. Se me sincero, levantaste en una mina, y si es verdad, el chamuyo te ayudó. La dibujante galán reggaetonero, no te das cuenta y que levanta, no sos vos. O no será que te anda faltando algo, un poco de onda, un poco de atención. Creo que usted tiene lástima del ego, le recomiendo de terapia una sesión. Cuenta la milonga es otra cosa, y con respeto sin joder a los demás. Y aunque te multen por hacer ruidos molestos, siempre ahí está la tarasca de papá. A

sacó el celular. Y en el bajo están craneando el más fiero final, en un descuido de Dios. Banderas en el sol y un ángel pidiendo limosna a los pibes del dolor. Rompen, se trepan al cielo, banderas en el sol y un ángel pidiendo limosna a los pibes del dolor. Rompen, se trepan al cielo, banderas en el sol, jeteándole en un descuido de Un tiempo para vos. Un programa hecho para vos. Por La Charlatana 98.50. Bueno, seguimos acá, sí, en La Charlatana. Ya estamos en la recta final, Picho. Ya está, llegamos a la hora de mis tragos, de mis tragos ricos, ¿o no? Para vos que estás del otro lado, tomá la piscina y papel, porque yo, como todos los miércoles, te voy a pasar unos sabrosos tragos, ¿sí? Hoy vamos a preparar el daiquiri criollo. Es un trago muy, muy sabroso y dulce, dedicado a los latinoamericanos, dice acá. Los criollos eran de la clase social en el sistema de catas de las colonias españolas nacidas a nivel local con esencia española. Ahí va, ¿sí? El daiquiri criollo. Ingredientes, ¿sí? Agarramos una medida y media de ron, ¿sí? Medida, eso, la cantidad se fijan ustedes, la proporción de lo que quieren preparar. Jugo de limón, ¿sí? Zumo de limón, si puede ser una medida también media. Tenemos una medida de azúcar, ¿sí? Esa, la proporción del azúcar es a gusto también, lo pueden preparar como ustedes quieran. Bueno, entonces tenemos ron, jugo de limón, zumo, ¿sí? Azúcar y granadina. Y con mucho hielo, ponele mucho hielo, lo mezclas todo y hasta adentro, lo tomas todo. Picho. Bueno, yo no voy a cocinar, querido. ¿No? No. Hoy me amatuñé, no cocino. ¿Por qué? Mujer que no cocina vive mil años, digo yo, ¿no? Ah, sí, querido. No, a mí me cocinaron ayer. ¿Qué sabés qué rico? Me han dicho, mi querida hija, mi yerna, hicieron, ¿cómo se llama esto? Canelones de verdura. Oh, qué rico, sí. Canelones de verdura. Ayer me transmitieron ambos. Ah, mira, sí. Bueno. Así que bueno, los canelones ustedes saben, chicos. Hacemos los panqueques con harina. ¡Panqueque! ¡Qué rico! ¿Hace cuánto que no como panqueque, loco? Mira, panqueque. Un cuarto de leche, dos huevitos y mucho salsa de oliva, así. Cuando te queda una masa bien con cositas y chiquitas. A ver, cuando acá nuestra operadora se hace los panqueques, a tomar unos mates con mucho dulce de leche. Ay, goloso. Bien goloso. Y bueno, se hacen los panqueques. Y con crema. Oh, bueno. Y bien oscado. Ya está. No, ya está. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no leche, crema, pimienta y mermelada y un poquito de romero. Bueno, vas a ver panqueque que te comés, loco. ¿Y qué tenés? ¿Romeo Santo? ¿Tenemos a Romeo Santo? ¿Tenemos a Romeo Santo? Bueno, Picho, nos despedimos con Romeo Santo, si querés. Dale. Ya estamos en la hora. ¿En la hora? Bueno. Estamos en la hora, Picho. En tu cumpleaños, ¿sí? Le deseo un enorme feliz cumpleaños, Picho. Bueno, nosotros somos lo que le da... Siempre llega al cierre, me pongo un poco sentimental, ¿viste? Pero... gracias a vos por estar en el programa, ¿sí? Gracias a mí también porque yo estoy en el programa. Quiero agradecer también a Ali que hace lo posible para estar siempre en el programa, con toda la buena onda de siempre. A vos también, que es lo que vos sos lo que le da el sabor al programa también, que sin vos el programa no iría prácticamente. No pude estar en las planificaciones del programa por muchos motivos, de trabajo y eso, pero siempre está presente en el programa. No, más que vale. Yo de primero conociste la planificación, porque no es un programa que me dirige plantada. Ahí me vas a conocer. Bueno, sí. Hasta el próximo video. Que vamos a buscar donde al final lo que me está haciendo ruido. Ruidito. Chicas de Neuquén, ustedes, ¿podrían buscarme información de Centroamérica, Europa, sobre mujeres, el derecho de la mujer en este país? ¿Y qué cobertura cuenta el machismo? Centroamérica, Europa. Sobre todo, me interesa mucho lo que es África. ¿Cómo ver el machismo, no? En el mundo. La mujer. Desvalorizada en estos puntos del país, en estos puntos del planeta. Centroamérica, Europa, África. ¿Vos sabés que yo precisamente estaba viendo el programa este de Perdidos en la Tribu, no sé qué, ¿verdad? Sí. Ellos cuando estuvieron en la ciudad, en una parte, en la familia que fueron, el hombre cocinaba. Y ellos no entendían porque las tradiciones que tenían ellos, el jefe de la tribu decía: yo no, la mujer tiene que cocinar y lavar, decía. Yo quiero que a mí me sirvan la comida. ¿A dónde se va que el hombre cocine? Ahí tenés. ¿Entendés? Estamos hablando de lo que es África, ¿viste? No sé, ¿cuánto tiempo para vos para empezar a escalonar? Nos vamos a ir de viaje, como que dice. ¿Sí? Vamos a ir de viaje. Vamos a ir a Centroamérica. A Centroamérica y ¿por qué no? A Asia, Europa, a todos lados. Vamos a hacer como Marley y Florencia Peña. Entrar en todo el mundo. Me interesa ese punto. Pero no vamos a cantar el de la raya. Vamos a ir para esos lados. Sobre todo lo que es México y Centroamérica. Dije que me quedaría con ella. Bueno, Pichón. Nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles, espero que la pasen lindo tu cumple hoy. Gracias Ali por todo, gracias a la Charlie que bueno, siempre está acá en la radio presente, loco, aguante la Charlie, loco de la Nueva York. Bueno, nos vamos yendo. Y un tiempo para vos. Un tiempo para vos. Y un tiempo para mí también. Un tiempo para vos. Y sobre todo, si ya no se me gusta. Alto corte. Alto corte tiene la Nueva York, Tiene alto corte, ¿escucharon? Si querés podés llamar y pedir tu tema, ¿sí? Al 15-508-3535. Alto corte, se escucha la charlatana. Quédate ahí. Música, dale. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté y soy la jueza que garantiza un Estado laico. Yo aborté y soy la periodista que soporta los chistes misóginos. Yo aborté y soy la modelo que admirás en las revistas. Yo aborté y soy la católica que se golpea el pecho en las misas. Yo aborté y soy la bisexual a la que se le rompió el preservativo. Yo aborté y soy la deportista exitosa que seguís con fanatismo. Yo aborté y soy la de mesa de entradas que recibe tus notas. Yo aborté y soy la piquetera que corta rutas contra el hambre. Yo aborté y soy la policía que te detiene porque abortaste. Yo aborté